Se viene el cine. Ay, se viene la película. ¡Vuelve el cine! ¡Qué felicidad, por favor! Ay, no, películas, encontrarse con la gente. Toda una cosa el cine, ¿no? Que tiene tan qué diferente belleza. De ver películas en tu casa. Por más grande que sea el televisor. Tal cual. Que, ¿no? Yo creo que la experiencia del cine no se cambia por nada. Claro, además, en la casa a veces no hay pochoclo y en el cine siempre hay pochoclo. Siempre tenés algo. Siempre tenés algo sí, para picar. Claro, bueno. Estamos en comunicación. Con quién va a administrar el cine que bueno que viene para nuestra ciudad, Cine Así Rex es. De Cine Vierma. Rex. Pasa de Cine Gama a Cine Rex. Rex. Alina Iturbe, a ella la saludamos. Alina, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yara Candia y Pato Lobos aquí en Radio Cuento de Vierma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola, muy buenos días, Pato y Yara. Un saludo inmenso a todo el equipo y toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, nosotros bien y celebrando. Sí, la verdad que sí. Y acá en nuestra ciudad vuelva el cine. Cine que se, bueno, se cayó, sabemos, ¿no? Ya hace rato, un poco por la pandemia, un poco por la crisis, pasaron muchas cosas en el medio. Así que, bueno, que volvamos a hablar de cine. Es una noticia. Es alentador, sí. ¿No? Así que nos pone contentos. Ustedes, me imagino. Felices, bueno, me imagino, la vez, ¿no? Sí, totalmente, súper felices, con muchas expectativas, ya estamos próximos a la apertura, todavía no tenemos una fecha exacta, pero estamos ultimando detalles en lo que respecta a obra. Les cuento que hemos hecho un trabajo muy importante en lo que respecta a la sala, uh-huh. que tiene que ver con el sonido, con el trabajo de acustización que se ha realizado en la sala, se ha vestido sala, y la verdad que poniendo esto en valor, el sonido siempre es la vedette en el cine, sí, así claro, que nos estamos claro. preparando con eso espectacularmente. Después hicimos un gran trabajo en lo que es el hall de entrada, en el se armó un candibar. Fuimos haciendo varios trabajos de remodelación y refacción uh-huh. para bueno poder adaptarnos a esto nuevo. Sabemos que la ciudad merece y necesita tener un lugar, entonces estamos poniendo todo en orden. Para ya comenzar, tenemos una cartelera tentativa para ojalá que pueda ser para la semana que viene o máximo dentro de los 10 días podamos abrir. Uh-huh. Bueno, se trabaja claramente, arregla con un protocolo. Nosotros tenemos un protocolo que es nacional. Ya lo tenemos empleado en las otras salas en Neuquén y en la ciudad de General Roca. Así que bueno, la verdad que nos estamos armando con todas las cosas para hacer una apertura en muy poquitos días. Qué lindo, qué emoción. Alina, te quiero preguntar respecto a esto que dijiste, el tema de protocolos, ¿cómo va a ser volver al cine? Bueno, mira, va a funcionar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener habilitada venta web y venta en boletería, y el sistema funciona que una vez que nosotros compramos las entradas, se arma burbuja. Yo les cuento cómo. Por ejemplo, ¿no? Hacemos un simulador, compramos dos entradas, el propio sistema anula las butacas de adelante, las butacas de atrás y las butacas de los laterales. Ajá. Eso es una vez comprando las entradas. En boletería, cuando ustedes retiran las entradas, se tienen que tomar obligatoriamente los datos de una de las personas del grupo familiar, sabiendo que esta burbuja va de 1 a 6 personas que se puede armar esta burbuja. Tomamos todos los datos personales, nombre, dirección, DNI. ¿Por qué? Porque el protocolo así lo exige, de que todas las personas que estén en la sala tienen que estar identificadas. Uh-huh. Una vez que hacemos este protocolo, claramente cuando ingresaron al cine, tomamos la temperatura, se pone alcohol en gel, siempre obligatoriamente con tapabocas, vamos al candibar, adquirimos nuestros productos de candy y una vez con esto nos vamos a sala. Se acomodan en sala y ahí ya todos acomodados en su burbuja pueden bajarse el barbijo y poder comer los productos, ¿no? De esta manera va a funcionar el protocolo, teniendo en cuenta que tenemos un aforo del 30% en la sala, uh-huh. Que más o menos estamos en 120, 125 personas por función. Es una buena cantidad igual, ¿eh? Sí, son bastante. Sí, es un buen número, Nosotros insistimos en esto, nos han preguntado mucho, ¿sirve el 30%? Sí. La verdad que es poder llegar a la ciudad, que sabemos que hace mucho tiempo que está sin cine, más allá, ¿no?, de la cuestión esta de pandemia que nos tuvo a todos los cines cerrados por mucho tiempo. Estuvimos más de un año cerrado en la primera instancia. Sí. Así que, bueno, más o menos así, de esta manera, vamos a funcionar con respecto a protocolo. Como les contaba, tenemos una cartelera ya más o menos tentativa, que pueden llegar a ser 3 películas, y eso tiene que ver con los estrenos que se están dando ya en este momento. Nuestras carteleras van de jueves a miércoles, porque los días jueves son los días de estreno nacional, ¿no? Sí. Nuestro cine abre de lunes a lunes, no cerramos nunca, así que es ideal para que puedan empezar a programar algún plan. Sabemos que el cine siempre va a estar abierto. Y nos vamos a ir preparando. Tenemos el día de ayer estrenó Los Cruz 2, que es un infantil sumamente divertido. Sí. También tuvimos la semana pasada el estreno más esperado del año, que es Rápido y Furioso 9. Así que también vamos a tratar de que esté dentro de la grilla de apertura. Y el gran estreno de Marvel, que es Black Widow. Sí. Así que con estas 3 pelis nos vamos a diversificar durante el día. Ahora para vacaciones queremos sumar una función a la mañana. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir más o menos de esta manera funcionando y armándonos para poder comenzar. Todas nuestras noticias, novedades, los trailers, todo lo que quieran saber del cine están en nuestras redes sociales, CineRex Viedma. Y ya en breve también levantamos la web, que va a ser www.cinerexviedma.com.ar, y ahí van a poder adquirir sus entradas. Ajá. Bien. A propósito de entradas, ¿ya están definidos los precios? Sí. Sí, 450 pesos de entrada general. No tenemos 3D. ¿Por qué? Porque el 3D no está permitido por protocolo. Claro. No sabemos hasta cuándo. A ver, suponemos que esto va a ir evolucionando, ¿no? En tanto, el aforo de sala va a ir aumentando, y lo mismo va a suceder con respecto al uso de los lentes, claro. Claro, por la manipulación de elementos y eso, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Por ahora, la verdad que es una lástima, porque hay muchos estrenos que sería fantástico poder verlos en 3D. Claro. Pero bueno, nos vamos adaptando a esta situación, como les digo. Es importantísimo para nosotros abrir, poder estar, poder comenzar, ¿no?, aquí en la ciudad de a poco. Sabemos que no, a ver, nos parece que son muchos lugares, pero a su vez son pocos, hay mucha expectativa, entonces vamos a ir, ¿no?, justo un poquito con eso. Pero la verdad que nosotros estamos sumamente felices, agradecidos. La verdad que nos hemos encontrado con amigos acá que nos han acompañado muchísimo, desde comerciantes, sector privado, y claramente esto responde a una voluntad política municipal, ¿no?, que se pueda permitir que vuelva el cine aquí a la ciudad, es muy importante. Así que la verdad que lo único que tenemos nosotros son palabras de agradecimiento, porque es magnífico, ¿no? Estos días que estamos ya ultimando detalles, la gente pasa, nos pregunta cuándo abre el cine, quieren saber la cartelera, qué horario, así que nada, estamos preparando todo esto para que sepan que el cine abre de lunes a lunes. Nuestras carteleras son estrenos simultáneos con el país. Así que bueno, ya estamos ahí en los últimos detalles. Bien, ya tienen los horarios también definidos de cuando, por lo menos dijiste que van a ser 3 funciones por día, ¿no? Por lo menos van a ser 3 películas tenemos por el momento. Bien. Y entre 3 o 4 funciones diarias. 3 o 4 claro. Funciones diarias. Está. Bien, perfecto. Sí. Te hago otra consulta, Lina. No sé, vamos a ver, pero yo me acuerdo que antes en el Cine Gama, vos tenías los jueves una promoción, ¿no?, con el tema del precio por ser un estreno. ¿Con el Cine Rex va a pasar lo mismo? Mira, durante el periodo de vacaciones sucede que no hay promociones. ¿Por qué? Porque las distribuidoras disponen, ¿no?, justo es el periodo de estreno. Claro, hay películas que no permiten las promociones, hay otras películas que sí. Hay películas que, por ejemplo, si viene, nos pasó con Rápido y Furioso, yo les cuento, no comparten pantalla. Eso quiere decir que, por ejemplo, si en un complejo tenés 2 pantallas, sí podés tener otra peli, pero si es una sola pantalla, tenemos que tener esa única película. Entonces, no, vamos trabajando un poco con estas restricciones. Nosotros en nuestros Rex, que como les decía, que estamos en la ciudad de Cutralcó y en General Roca, tenemos los días de promoción. Tenemos combos, tenemos un montón de cosas que hacen esto. No funciona nada de esto en periodo de vacaciones. Después el resto de los días sí, siempre hay un día que es un día de promoción, un día más barato. Nosotros generalmente usábamos los días miércoles, que se llamaba Miércorex, entonces era el día de promoción, de entradas, combos, pero seguramente que lo vamos a ir incorporando a medida que vayamos evolucionando un poco. Alina, decías que todavía no está definida la fecha, que podría ser la próxima semana, un poco tiempo más. ¿Qué está faltando para saber cuándo comienza el cine en Viedma? Faltan muy poquitas cosas, detalles específicos, que estamos con el tema de habilitaciones, con el tema del personal, son mínimos los detalles, algunas cuestiones de obra. La obra grande ya se hizo en la segunda etapa, ahora estamos iniciando y transitando esta tercera etapa, que tiene que ver con los detalles, ¿no? Que tiene que ver con la cartelería, con señaléticas, ¿no? Con estas cosas de prepararnos de último momento. Pero es muy poquito el tiempo que nos falta. Ojalá que me gustaría poder decirles el jueves abrimos, pero bueno, todavía no estamos con esa fecha confirmada, pero sí, les digo que en máximo 10 días ya estará la apertura del cine. Uy, perfecto. Vamos a esperar ansiosos entonces. Alina, sí, para todas, para las vacaciones. Sí, estamos preparando para poder acompañarles en las vacaciones. Claro. Ojalá, la verdad, un golazo. Alina, gracias por estos minutos de comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Sabemos que siempre los medios de comunicación han hecho, la verdad, que de esto algo muy importante. Como les digo, lo único que tenemos nosotros son palabras de agradecimiento. Tienen una calidez humana aquí en la ciudad que yo, a ver, no vivo muy lejos de acá, pero me he encontrado con muchísimas personas que están, ¿no?, siempre desde el lugar de la empatía, siempre con buena energía, acompañándonos, lo mismo que nos dicen ustedes, ojalá que sea pronto, porque la verdad que es un lugar, el cine es mágico, el cine genera una sinergia entre todos los sectores, porque es un plan que antes de ir al cine hacemos algo, o una vez que termina la peli nos vamos a algún lugar a tomar algo, a comer algo, claro. Y todo lo que eso lleva, ¿no? A todos nos retrotrae en el tiempo lo que ha sido Cinegama, ¿no? Siempre hemos, ustedes han ido con algún afecto, con algún amigo, entonces nosotros es tener viva esa cuestión emotiva del cine con nueva tecnología. Sí, así que los esperamos a todos, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista, y en breve vamos a estar anunciando la apertura. Perfecto, estaremos atentos, ¿eh? Que tengan buen día, Muchas Alina. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Chau, chau. Igualmente. Chau. Bueno, Alina Iturbe, entonces, administradora del Cine Rex de Viedma, ¿no?, que va a abrir en los próximos días. Así es. En las próximas semanas. Claro, ella misma lo dice. Esperemos que de una semana a 10 días, pero quedan algunos detalles que ultimar. La verdad que una emoción tremenda. Claro. Y nada, muy, es que muy ansioso. El cine es tantas cosas, ¿no? El cine es el cine mismo y todo lo que genera, además, desde las relaciones humanas, culturales. Total. Pero, es un pedacito de algo que perdimos durante lo que fue el comienzo de la pandemia, y que volver a retomarlo también está es buenísimo. Un poquito retomar esta vida de antes.